Las palabras tienen poder. Pueden despertar a un pueblo de la opresión de la esclavitud a una vida fiel de liberación. Josué instó a la gente: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las palabras también pueden ser devastadoras y usarse para destruir y engañar. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, insinuó la duda: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Las palabras pueden ser acusatorias y críticas, y pueden ser relajantes y amables, trayendo curación al alma. Dios eligió comunicar la historia de su creación, la caída, el plan de la redención, la promesa de restauración y la segunda venida al mundo a través de profetas y escritores. Escribieron en hebreo, arameo, griego, idiomas que a menudo son bastante diferentes de los que aprendimos desde la infancia. Pero la Biblia entera ha sido traducida al menos a 636 idiomas y el Nuevo Testamento a otros 3.223 idiomas más, para que el 95% de la población de la tierra pueda leer la palabra de Dios. En la lección de hoy discutiremos cómo interpretar las palabras, frases y narraciones de las Escrituras dentro de sus contextos originales, que nos ayudan a comprender más plenamente el mensaje de Dios para nosotros hoy. Ve por tu Biblia y ya regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central está en Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Los miles de millones de habitantes del mundo hablan más de 6.000 idiomas. La Biblia completa ha sido traducida a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento algunas porciones se han traducido a más de 2.500 idiomas. Son muchos idiomas en realidad, pero al mismo tiempo aún es menos de la mitad de los idiomas conocidos. Se estima que 1.500 millones de personas no tienen ninguna parte de la Escritura traducida a su lengua materna. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han asegurado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. ¡Qué bendición es estar entre los que tienen la Biblia en su propio idioma! Y a menudo lo damos por sentado, olvidando que no solo hay muchos que no tienen la Biblia, sino que también durante siglos en Europa la Biblia fue alejada deliberadamente de las masas. Y gracias a la imprenta y a la reforma, eso ya no es el caso, ya es historia. Pero los que sí tenemos la Biblia, continuamos buscando de qué forma, llenos del Espíritu, podemos aprender a estudiar la palabra y conocer al Señor revelado en sus páginas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se identifica a sí misma como la Iglesia remanente de la profecía bíblica. Es un movimiento en este tiempo final para proclamar los mensajes de los tres ángeles con claridad. La Iglesia remanente proclama el sábado como el sello que distinguirá a las personas que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y su habilidad para guardar los mandamientos solo puede venir a través de los méritos y el poder de Cristo, como lo demuestra su ejemplo para vencer y heredar la corona de la vida. Sin embargo, esta afirmación de ser el remanente parece bastante exclusivista y arrogante en nuestro entorno moderno, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo podemos saber que Dios tiene un remanente? Y la idea del remanente se encuentra en toda la Escritura. Cualquiera puede descubrirlo con una buena concordancia, porque la Biblia describe el concepto de un remanente de varias maneras. Número uno, escucha esto, los remanentes históricos son como los de Isaías 1, que son sobrevivientes de una catástrofe. Número dos, están los remanentes fieles, que son aquellos que permanecen fieles a Dios y que llevan todas las promesas del pueblo de Dios. Y número tres, está el remanente escatológico. Son aquellos que pasan por las tribulaciones del tiempo del fin y salen victoriosos en el gran día del Señor para recibir su reino. Escatología quiere decir eventos finales, ¿verdad? Y en Apocalipsis el dragón se enfurece contra la mujer y hace guerra con el remanente de su simiente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora el apóstol entendió bien el propósito por el cual fue dada la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia fue escrita para que fuera testigo de la obra de Dios en la historia, su plan para redimir la raza humana caída y para instruirnos en todo el camino de justicia. Y el Señor eligió hacerlo en lenguaje humano, manifestando sus pensamientos e ideas por medio de palabras humanas. Y al liberar a Israel de Egipto, Dios eligió una nación específica para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Y Él permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo, y algunas porciones en arameo, un idioma relacionado con el hebreo. Y el surgimiento de la cultura griega trajo consigo una nueva oportunidad al permitir que el Nuevo Testamento se comunicara por medio del griego, el idioma universal que se hablaba ampliamente en esa parte del mundo en ese momento. De hecho, hasta que hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego, o sea, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego, este lenguaje universal les permitió a los apóstoles y a la iglesia primitiva difundir el mensaje a lo largo y ancho con nuevo celo misionero después de la muerte de Cristo. O sea, la palabra estaba en el idioma de la gente. Y más tarde el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Y de esa manera, la Biblia señala la continuidad de este testimonio inspirado desde el primer escritor de las Escrituras hasta el último. Algunas personas no solo tienen la Biblia traducida en su idioma nativo, sino que además tienen varias versiones en su propio idioma. Otros pueden que tengan solamente una versión, si es que la tienen. Pero independientemente de lo que se tenga, ya sea en audio, en video o en forma escrita, el punto clave es valorarla como la palabra de Dios y, lo más importante, obedecer lo que enseña. Si en todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente a otro idioma utilizando una sola palabra, y tales palabras exigen un amplio estudio de cómo se las usa en toda la Biblia para comprender la amplitud de su significado. Dos descubrimientos o avances en los últimos tiempos nos han ayudado a comprender el origen de la Biblia. La lengua egipcia, escrita en jeroglíficos, fue descifrada en 1822 por Jean Champollion. Y este descubrimiento, valga la redundancia, descubrió los secretos perdidos hace mucho tiempo de una de las civilizaciones más antiguas y nos permitió comparar los textos egipcios, los textos antiguos, con el texto de la Biblia. Y varias contribuciones interesantes surgieron con el tiempo. Número uno, que muchos de los lugares geográficos mencionados en la Biblia fueron registrados por los egipcios que regularmente hacían campañas e intercambiaban con Canaán. Y se encontró una gran cantidad de correspondencia y precisión entre nombres y lugares mencionados en Egipto y en la Biblia. Número dos, se encontraron numerosas palabras de préstamo egipcias, particularmente de los primeros cinco libros del Pentateuco. Los académicos han documentado una serie de términos como teba, la palabra para arca, que se deriva de la palabra egipcia que significa caja o cofre. Y esta palabra se usa tanto para el arca de Noé como para el arca en el que Moisés fue colocado como un bebé, o la canastita, ¿verdad?, el recipiente. El nombre de Egipto usado en la Biblia es Mizraim. Y este nombre es una palabra dual en hebreo que proviene del egipcio MSR, la palabra para Egipto. Y el doble final indica las dos tierras, la del Alto y Bajo Egipto, refiriéndose al Nilo, ¿verdad? Y también se usan modismos egipcios. Por ejemplo, la frase brazo extendido, usada para describir la protección de Dios, es una expresión egipcia común de fuerza. Y el autor utilizó títulos egipcios, así como modales y costumbres del habla. Y finalmente hay una serie de nombres personales egipcios que aparecen. Todos estos descubrimientos apuntan a la conclusión de que los primeros libros de la Biblia fueron escritos durante la generación del Éxodo y que el autor conocía íntimamente Egipto, sus costumbres, su historia. Y Moisés ciertamente habría tenido la educación y los antecedentes necesarios para escribir los libros de Génesis a Deuteronomio, como a menudo afirma la Biblia. Pero hay otro descubrimiento que se relaciona con la escritura original de las escrituras de Moisés, escrituras por Moisés, la invención del alfabeto, que se derivó de los jeroglíficos egipcios. Esa invención tuvo su lugar en la península del Sinaí aproximadamente un siglo antes del Éxodo. Y este gran avance en la comunicación simplificó la escritura e hizo posible la alfabetización para gente común. Moisés, entonces, podría haber escrito no en jeroglíficos egipcios complicados, sino en el alfabeto proto-cananita simplificado que eventualmente se convertiría en el hebreo. El tiempo de Dios siempre es perfecto para poner su mensaje en manos de su pueblo. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y ponen énfasis en la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del idioma desarrolló otras formas para comunicar tales ideas. Una de las formas en la que el escritor hebreo podía destacar un determinado atributo de Dios era repitiéndolo tres veces. Y cuando el relato de la creación llega al clímax del trabajo creativo de Dios, la obra creativa de Dios, el texto pone énfasis en la importancia única de la humanidad creada. Y el término bará, que quiere decir crear, siempre tiene a Dios como sujeto. Es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Y este texto describe la creación del hombre. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mira la repetición así, tres veces. Creó, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Tres veces dice la palabra crear. Moisés, por lo tanto, puso énfasis en que los seres humanos fueron creados por Dios y que también fueron creados a su imagen. Puso el énfasis en estas verdades. Otro ejemplo, tenemos por ejemplo Isaías, vamos a la Biblia, Isaías capítulo 6, versículos 1 y 3, nos dice lo siguiente. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En esta visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras, santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos. El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. Y también vemos esa santidad por las palabras de Isaías mientras está en presencia del Todopoderoso. Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Hasta un profeta como Isaías, al ser confrontado con la santidad y el carácter de Dios, se avergonzó por su propia indignidad. Incluso aquí, mucho antes de la exposición de Pablo sobre la pecaminosidad humana y la necesidad de un Salvador, aquí podemos ver que la Biblia describe la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona buena como era Isaías. Pero hay más, en las Escrituras las palabras siempre aparecen en un contexto. No se sostienen por sí mismas. Cada palabra tiene su contexto, un contexto inmediato dentro de una oración. Y es esta unidad la que debe entenderse primero. El contexto, ¿qué quiere decir el autor? Y luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que se produce la oración o la frase. Y este puede ser un párrafo, un capítulo o una serie de capítulos. Y luego viene el contexto de todo el libro. Pero lo esencial es comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no llegar a conclusiones erróneas. Ya hemos visto que la repetición del término bará en Génesis 1:27 pone énfasis en la creación del hombre por Dios. Y ahora vemos que el hombre se define como en el contexto de este versículo como masculino y femenino. Esto significa que el término hebreo Adán debe entenderse en este pasaje como una referencia genérica a la raza humana o humanidad. Sin embargo, en Génesis 2:7 se usa el mismo término Adán para referirse a la formación de Adán a partir del polvo de la tierra. En hebreo, Adamá, nota el juego de palabras. Aquí está. Aquí solo hace referencia al Adán masculino, ya que Eva es creada más tarde y de una manera completamente diferente. Por lo tanto, en cada pasaje, incluso dentro del contexto de dos capítulos, vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad y el hombre Adán. Y el hecho de que Adán es una persona se afirma más tarde en las genealogías y en referencia a Jesús, que se convierte en el segundo Adán. Así como la palabra Adán aparece en un texto específico, el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más amplio de la creación, como se ve en Génesis 1 al 2. Esto es lo que se entiende por unidad, una unidad más grande. La unidad informa al intérprete sobre temas, sobre ideas y desarrollos adicionales. A veces se ha llamado a Génesis 2, 4 al 25 el segundo registro de la creación, pero en realidad solo hay una diferencia en el énfasis, porque en ambos casos se nos muestra los verdaderos orígenes de la humanidad. No hay tal cosa como dos creaciones. A veces va el asunto de puntuación y a veces va la forma como está escrita esa unidad, ese bloque. Las unidades más grandes de la Escritura son libros de la Biblia. Los libros bíblicos fueron escritos con diferentes propósitos y en diferentes circunstancias. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros fueron compilaciones, como los Salmos. Hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes. Y hay cartas a varias iglesias, como las escritas por Pablo y otros. Y cuando buscamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el contexto. Porque muchos libros de la Biblia tienen autores identificados. Moisés, por ejemplo, es identificado por las propias escrituras como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y esto es confirmado también por Jesús y los apóstoles. En otros casos hay autores bíblicos que no están identificados. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther, Ruth, igual que los autores de muchos de los libros históricos como Samuel y Crónicas. Desde Éxodo hasta Deuteronomio fueron escritos por Moisés después del Éxodo. Pero debido a que Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el período patriarcal, es lógico que este libro haya sido escrito antes del Éxodo. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas. En Ellen White, página 255 en adelante, dice así ella. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Sí, allí está el libro de Génesis. Se nos informa no solo acerca de nuestros orígenes, sino también sobre el plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad. De paso, el libro de Génesis, allí están en esencia todas las doctrinas de la Biblia. Por eso es el libro de los comienzos. Y este plan se vuelve aún más evidente en el pacto que Dios hace con Abraham, que implica la promesa de establecer por su intermedio una gran nación formada por una descendencia numerosa, que dijo como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pregunto, ¿qué otras verdades se nos ha enseñado por medio del libro de Génesis? Verdades que de otro modo no podríamos saber. ¿Cómo nos enseña esto cuán importante es la palabra de Dios para nuestra fe? Yo me atrevería a decir nuevamente y vuelvo a repetir que en Génesis están mencionadas todas las doctrinas bíblicas. No hay dudas que sea el libro de los comienzos. Es por eso que ha sido uno de los libros más atacados por el enemigo. Porque si logra establecer dudas en su contenido, el resto de la Biblia cae como por efecto dominó. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos estudiar la Biblia profundamente sin entender los idiomas bíblicos originales? Tenemos herramientas como las concordancias de Strong o Young, o la Caribe, disponibles ahora a través de Internet y físicamente, que son más accesibles hoy que nunca. Podemos estudiar cómo se usan las palabras dentro de las oraciones, dentro de los libros y en toda la Escritura. Los fundadores de nuestra iglesia no tenían todas las herramientas disponibles que tenemos hoy. Tenían sus Biblias y concordancias, y eso era todo. Y oraban mucho, eso sí, siguiendo cuidadosamente los principios protestantes de la interpretación bíblica y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora ellos pudieron conocer el plan de salvación de Dios y las verdades enseñadas por los profetas y por Jesús. Y así podemos hacerlo nosotros también. Pero tenemos la ventaja de tener más y más herramientas. Y ahora algunas preguntas para meditar, ya sea individualmente o para discutir en grupo. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia a aceptar las Escrituras como una fuente confiable hoy? ¿Qué significa permitir que las Escrituras interpreten las Escrituras? ¿Por qué es importante entender el significado de lo que dice la Escritura misma en lugar de agregar nuestras propias ideas a la Escritura? ¿Cómo la comprensión de una palabra y su profundidad de significado nos ayudan a ver el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué tipo de poder tienen ciertas palabras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, justicia, misericordia o esperanza? ¿Cómo impactan estas palabras en nuestro conocimiento del carácter de Dios? Bueno, finalizaré con esta cita inspirada, seguida por algunas preguntas de reflexión. Es una cita muy hermosa, que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 11, y que yo diría, no sé si habrá alguien que pasará por la crisis final incólume sin ser engañado, si no ha leído este libro, porque es como un zoom. Dios revela en visión aún los detalles de las cosas que han de ocurrir, que se presentan en la palabra de Dios, información clasificada para estar listos para el segundo regreso, salir de Babilonia y ser parte del remanente. Dice aquí, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad de que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Y aquí van las preguntas. Independientemente de cuántas traducciones de la Biblia existan en tu idioma, ¿qué puedes hacer para aprovechar al máximo las que tienes? ¿Cómo puedes aprender a apreciar la Biblia como palabra de Dios y buscar, por fe, obedecer lo que enseña? Piensa en la diferencia entre lo que la palabra de Dios enseña sobre los orígenes humanos, que fuimos creados por Dios en el sexto día de la creación, y lo que la humanidad misma enseña bajo el apelativo de ciencia, que es que nosotros evolucionamos durante miles de millones de años. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste que hay entre los dos acerca de cuán importante es apegarse a las enseñanzas de la Biblia y cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aleja de la palabra de Dios y lo que dice claramente? ¿Qué herramientas bíblicas, si es que hay alguna, están disponibles para ti que pueden ayudarte a comprender mejor la Biblia? E incluso, aunque no tengas ninguna herramienta adicional, ¿cómo puedes aprender a aplicar las lecciones aprendidas hoy sobre cómo interpretar la Biblia? A los hijos de Israel se les dijo que enseñaran a sus propios hijos las grandes verdades que se les había encomendado y que volvieran a contar las historias sobre la conducción de Dios en sus vidas. Y aparte del beneficio obvio de transmitir la fe, ¿de qué manera la enseñanza y la narración de historias sobre la conducción de Dios en nuestras vidas tienden a aumentar nuestra propia fe? Es decir, ¿por qué compartir la verdad bíblica con otros también es beneficioso para nosotros? Yo quisiera cerrar con estas palabras diciéndote que para que una verdad sea grabada en nuestra mente, tiene que ser repetida entre 21 a 22 veces. Así dicen los psicólogos, los pedagogos, los docentes. Repetir, repetir. De paso, aprendemos por la repetición. No sin duda, la palabra de Dios dice que en el tiempo final los principios de Dios estarán grabados en nuestra mente y corazón, de tal manera que no serán más borrados. Y Él dice, yo seré ellos por pueblo, yo seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Repetir, repetir, repetir, ir a la palabra. ¿Has leído la Biblia en un año? ¿Cuánto hace que no la lees? ¿O que estudias tu devocional o la escuela sabática? Tenemos que ir a la palabra, nuestra única fuente. Esos principios tienen que estar grabados en nuestra mente y corazón. Es nuestro manual. Y este es un manual completo, porque nos habla de salud. Se vive entre 7 a 15 años más aplicando estos principios. Es un manual de relaciones interpersonales. Es un manual de la familia. Es un manual de finanzas. De paso, el tema favorito de Jesús fue las finanzas y habló más de eso que de cualquier otro tema. Es un manual completo. El manual del fabricante. Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestro libro de texto. Pero tenemos que disciplinarnos, siendo práctico, hermano y hermana. No tenemos tiempo, estamos tan cansados, tenemos que subir al coche, agarrar esa autopista, el tráfico. Bueno, consigue aunque sea la Biblia en audio. Pero levántate un poquito más temprano y lee algo con tu familia, tú solo. Que el Señor te hable por su palabra. Y háblale en oración mientras manejas, mientras vas al trabajo, a la escuela. Contáctate. Hay poder en estar conectados al Santo Libro. Y yo pregunto, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Así me preguntaron, yo dije las dos cosas. Y el joven me preguntó, pastor, ¿qué es más importante, lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Y allí vi el mundo de diferencia. Con nuestro corazón egoísta podemos decir, dame, dame y te pido. Pero cuando Dios nos habla algo, su palabra es vida para nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Queremos no solamente interpretarla correctamente y que la Biblia se interprete a sí misma, queremos sobre todo aplicar estos principios y grabarlos en nuestra mente y corazón. Grábalos con tu espíritu para que nunca más se borren, porque llegará el momento cuando nos será prohibido este libro y tú nos recordarás lo que hemos estudiado. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda siempre que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.